Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Vamos llegando al final de nuestro conteo, la X Top Dance. Me resta presentarles la más importante esta semana, pero antes, el último de mis recomendados para hoy. Recomendado en la X Top Dance, que llega de la mano de Digiregard. Ustedes ya han conocido esta canción, se las presenté hace poquito, se estrenó hace algunas semanas apenas y ya se las habíamos mostrado como uno de nuestros recomendados, la canción original, pero este es un remix que está bastante bien. Se trata de You, canción con Troy Sivan, que ahora llega de la mano del productor alemán Topic. Este productor se está robando el show definitivamente. Aquí están juntos Digiregard, Troy Sivan y Tate McRae, producidos o remezclados por este alemán Topic. La canción es You. Escuchen esta versión. How could you ever leave me without a chance to try? How can I be sorry if I don't know to cry? I should be mad cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy's strong, all I see is you. It's you, it's you. I'm not afraid to die.